Nosotros bien preocupados en el sector salud como profesionales. Yo como representante de las cinco provincias, de los cinco municipios de la provincia de Obispo Santiago, estaba muy preocupado porque a esta emergencia no solamente es el coronavirus, estamos en plena lucha con el dengue, estamos en plena lucha contra la influenza H1N1, ya ha habido óbitos y ahora se nos viene el coronavirus. Son 15 casos que hay en Bolivia y son 4 casos aquí en Santa Cruz. Entonces, el mayor problema para nosotros los profesionales médicos, licenciadas de enfermería, odontólogos, bioquímicos, es el tema de bioseguridad. Mediante sus medios quiero hacer hincapié al gobierno nacional, a la gobernación, para que nos dote de insumos. Ya inmediatamente que nos dote de insumos tanto a los profesionales médicos como a los que nos están colaborando ahora, el Ejército Nacional y la Policía. Porque nosotros, como profesionales, junto con el Ejército y la Policía, somos los que vamos a dar el pecho a costa de nuestras vidas y a costa de nuestras familias. Porque nosotros vamos a hacer el primer contacto con esos pacientes que van a venir con coronavirus. Y si nosotros no estamos equipados, se imaginan que tengamos baja de médicos, y hay una baja de médicos en Cochabamba. Se imagina que haya baja de médicos en Montero, sabiendo que somos pocos los profesionales de salud. ¿Quién va a atender a esa población? Entonces hay que ponerse la mano al pecho. Nosotros, como dijo el señor alcalde, tenemos corazón y vamos a estar en los centros de salud atendiendo las 24 horas. No nos vamos a correr. Los mandiles blancos nunca se corrieron. Estamos en pie de lucha contra el coronavirus.